Va a haber guerras y rumores de guerra. Va a haber peste, hambre, terremotos, prodigios en el cielo. Pero todavía no será el fin. Esto que estoy leyendo es palabra de Dios, por tanto no es la opinión de nadie. Esto es lo que Jesús nos enseña. Habrá persecuciones, cárceles. No se preocupen por lo que vayan a decir. El Espíritu Santo les va a inspirar, porque Él no abandona a sus hijos. Vendrá traición de los propios papás, mamás, hermanos e hijos, parientes. Traición. Traición de los amigos. Pero no se les caerá ningún pelo de la cabeza. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Que la iglesia es falsa, que el sacramento no hay que recibirlo, me confieso con Dios, que la Virgen no es virgen ni madre ni nada, que Cristo no es Dios, que no hay cielo, que no hay infierno, que no existe Dios, que no existe el diablo. Pero, dice también Jesús, por haberse multiplicado la iniquidad, se enfriará la caridad en este mundo. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. ¿Qué más dice Jesús? ¿Qué más dice la Iglesia en el Catecismo? Dice esto en el Catecismo: estamos ya en la última hora. Lo dice el Catecismo, no el Padre Carlos. Si ustedes vayan a repetir, no digan el Padre Carlos dijo que estamos ya en la última hora. Eso lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica número 670 y cita a 1 Juan 2:18. Pero no se sabe la hora, no se sabe el día, y vendrá como un ladrón. Los acontecimientos y pruebas finales están retenidos en las manos de Dios. ¿Y a qué vendrá? A juzgar a los vivos y a los muertos. Nos dirá, ¿en qué te has ocupado? ¿En qué te ocupas? ¿Cuánto hicisteis a uno de tus pequeños? A mí me lo has hecho. ¿Cómo debemos esperar al Señor que viene? Con un gran abandono y confianza en la divina misericordia. Hacer bien lo que debemos hacer cada día, particularmente saber perdonar. Firmeza y convicción en las verdades de fe. No vacilar, estar seguro de lo que estamos creyendo, conocer las verdades. Vivir en consecuencia con los principios que profesamos, hacer oración y penitencia, ayuno, amor tierno, sólido y constante a la Santísima Virgen María y la práctica de la caridad con Dios y con el prójimo. Y ahí, en la primera lectura, no sé si escucharon algo maravilloso, ahora que termina el año de la misericordia. Dice Malaquías esta profecía: pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia. ¿Existe un sol de justicia? No, existe una bola de fuego que calienta. El sol no es justicia. Cuando decimos sol de justicia, es Cristo, el sol que nace de lo alto y el sol que viene. Ese es el sol. Entonces dice, brillará el sol de justicia que les traerá la salvación en sus rayos. La misericordia. La salvación viene traída por los rayos de ese sol de justicia. Tiene rayos que no son los rayos del sol. Ese sol de justicia tiene sus propios rayos. Son los rayos de la misericordia. Vendrá hará justicia y misericordia, con sus rayos te salvará. Y se termina el año de la misericordia, y es bueno que pensemos cómo lo hemos vivido. Hemos aprovechado a ganar indulgencias, hemos hecho obras de caridad, hemos confesado con frecuencia, si encontramos sacerdote, hemos confesado con frecuencia. Bien, entonces yo quiero hacer un análisis ahora que es muy importante. Cinco cosas que sucederán cuando llegue Jesús. Cinco cosas que van a ocurrir cuando Él llegue, cuando de golpe lo veamos, cuando esté iluminando todo el mundo con sus rayos. Todos los muertos resucitarán, todos, lo lamento. No sé cómo vamos a entrar todos, ¿verdad? Todos van a resucitar, Dios sí lo puede hacer en el momento. Millones han muerto ya. Sus almas han ido al cielo, al infierno o al purgatorio. Sus cuerpos han sido sepultados, han caído en el campo de batalla, lo han tirado al mar, lo han incinerado, pero va a resucitar. ¿Quién puede juntar todos los pedacitos de huesos y carnes y hacer algo nuevo? Solo Dios lo puede hacer, porque no solo junta los pedazos que ya no están, sino que te saca a ti de la nada, y todas las cosas las saca de donde no están. ¿Quién podrá juntar todo? Dios. Y hay una visión de Ezequiel, del profeta Ezequiel, que ve cómo se regeneran los huesos y las carnes de un montón de muertos que están en una fosa. Él tiene un sueño y se van regenerando, y Dios le está mostrando que habrá resurrección de la carne, donde el cuerpo será bellísimo. Bendita la lengua que ha orado, bendito el corazón que ha orado, bendita la mente que se dedicó a pensar en Dios y en los demás. Y qué fealdad en aquellos que nada tendrán, qué rostro feo, deforme, porque los cuerpos glorificados van a glorificarse con una luz inmensa, belleza única, pero los que resuciten en pecado mortal, porque así murieron, será una fealdad única, es la deformidad total del ser del hombre. ¿Qué más? Aparecerá Jesús, pero no va a aparecer como en Belén, pobre, débil, chiquitito, donde necesita que lo cobijen, que le den calor. Todos los podrán ver de golpe, y vendrá con su cruz, no crucificado, vendrá con la cruz, no crucificado, sino como un estandarte. A los buenos les dirá: soy yo, no temáis. A los malos le dirá: solamente soy yo. Y caerán por tierra, como cayeron por tierra los soldados que venían a tomar prisionero a Jesús en el huerto de los olivos, cuando Jesús dijo: ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Soy yo. Todos cayeron espontáneamente hacia atrás por una fuerza que los derribó al instante. ¿Cómo será esa manifestación de la conciencia? Se va a manifestar la conciencia. Primero, resucitarán todos. Segundo, aparecerá Jesús. Tercero, se va a manifestar la conciencia. Es decir, voy a advertir. Habrá una advertencia instantánea, fugaz, donde el hombre va a ver todo lo que ha hecho, bien y mal, todo lo que ha dejado de hacer, pero todo lo que ha hecho, todo quedará patente a su mirada, y cuando levante los ojos a mirar al Señor, no tendrá que preguntarle nada al Señor, porque sabrá muy bien a dónde va a ir. Quedará patente la conciencia ante Jesús. Así como cuando uno ve su propio rostro en un espejo, como un rayo de luz en la conciencia, como una luz en una habitación oscura donde todo queda iluminado y se ven toda la suciedad, hasta las pelusas se ven dentro de esa habitación. Lo que ni siquiera el mismo papá y mamá han conocido de ti, lo que ni siquiera tú en este momento te acuerdas, pero en ese momento te acordarás. Cuarto, la separación de buenos y malos será instantánea, será fugaz, como un rayo quedará separado el cabrito de la ovejita, quedará separado los de la derecha y los de la izquierda. Los ángeles van a separar a los hombres. Y también se presentarán los ángeles, porque el juicio será universal. También serán juzgados los demonios ya condenados. ¿Para qué? Para que se vea con cuánta justicia Dios ha expulsado a todos esos ángeles que eligieron el mal. Luego viene la sentencia. La sentencia que consiste en dos palabras distintas. A uno le dirá: venid benditos de mi Padre. Y a los otros le dirá: id malditos y por toda la eternidad. Esto que estamos diciendo es todo palabra de la Sagrada Escritura de la Biblia. Yo no agrego ni quito nada, por eso lo digo todo, hasta lo estoy leyendo. Todo está expresado en la Biblia, entonces no necesitamos que nos digan nada. Todo ya está dicho, todo está enseñado por la Iglesia Católica tal cual, hasta los detalles más mínimos. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? En primer lugar, pensar con frecuencia en el juicio final, no para asustarnos, y si nos estamos asustando es porque falta algo. Si yo pienso en ese momento y me da miedo, es porque necesito confesarme antes de que venga Jesús, antes de que me muera, antes de que me llamen. Si yo pienso en el momento de ese encuentro y me da miedo, es porque en mi conciencia hay algo que yo debo arreglar. Para eso me viene eso, porque debo arreglarlo. Si yo pienso en el momento del encuentro con el Señor y me da alegría porque quiero ver todo como es y me da gozo de que por fin yo pueda estar en la eternidad, eso es buena señal. Automáticamente en esta casa, en esta iglesia, la casa de Dios, automáticamente hay quienes se asustan y quienes se alegran ante esto que he leído aquí. Hay algunos que le dan miedo y otros que le dan alegría y esperanza. Cada uno lo sabe ya en su corazón. Eso lo sabemos. Es así nos va a sorprender la muerte. Nos va a pasar lo mismo si me entero que ya me queda poquito o que me agarró un, no sé, estoy muriendo. Esa va a ser la sensación, la que ahora cuando pienses estas cosas, si te da alegría, en ese momento te dará gozo y alegría, porque el Señor te está llevando, te lleva al lugar para hacerte feliz, para que vivas en el amor, para que vivas para toda la eternidad siendo amado por Dios y amando a Dios y al prójimo, en una vida totalmente nueva, hermosísima, bellísima. Pero si ahora te da miedo cuando tú escuchas que puede venir en cualquier momento y esto te produce temor y miedo, entonces probablemente cuando te estés muriendo te va a pasar lo mismo y no es buena señal que eso suceda. Entonces tenemos tiempo para decir: Señor, sácame el mal concepto que tengo en mi cabeza de un Dios que me va a dar con un palo en la cabeza. Dios no te va a dar con un palo en la cabeza, te lo estás dando tú. Él quiere quitarte ese palo que tú tienes en tu mano y te estás dando con todo. Él te quiere quitar ese palo, te quiere dar aceite para que te unjas, para que te suavice las heridas, pero tú sigues con un palo y te lo das con todo, y se lo das a tu hermano en la cabeza, y a tu esposa, a tu hijo, le das palo a todos. Eso no, Él quiere quitarte eso, y tú no te das cuenta, no dejas que Él te amance, que te amance el corazón, que te dé la paz, no dejas, porque no tengo quién, ni sé cómo. Ni sé. Y se termina el año de la misericordia y todavía no sabemos cómo encontrar la paz. Se parte por una buena confesión de toda la vida, bien hechita, bien, hasta tal punto que uno sale y dice, parece que floto, ahora no me importa que caiga un meteorito, ahora no me importa que venga Jesús al minuto, ya estoy feliz, ahora ya puedes dejar a tu siervo irse en paz, como dijo Simeón. Ahora ya puedes dejar, pero hay que pasar por la experiencia de la misericordia en la confesión y comulgar con amor y arreglar los problemas que hay en el corazón del hombre. Hay que arreglarlos. No lo podemos arreglar nosotros, claro, pero ¿qué significa que hay que arreglarlos? Deja que Jesús, deja que la Virgen entre en arreglar tu corazón, pero dale lugar, dale espacio. ¿En qué momento Él te va sanando? Cuando comulgas, cuando te confiesas, cuando estás una hora delante del Santísimo, cuando rezas el Santo Rosario, cuando hablas de Él, cuando lees la Sagrada Escritura, cuando estás leyendo un libro santo, cuando lees la vida de un santo, cuando estás haciendo las cosas por su amor, entonces ahí estás sanando ese corazón. No es el demonio lo más peligroso que hay. No es el demonio lo más peligroso que hay. Lo más peligroso eres tú. Porque él anda rondando buscando a quien devorar con una cadena en el cuello, y si tú te pasas de la línea, te come. Tienes que tenerle miedo si tú estás en el perímetro de la cadena que tiene en su cuello. Si tú pasas, si él tiene una cadena de 10 metros y tú te estás moviendo por los 9 metros, ten cuidado, porque te va a comer. Entonces, no es lo más peligroso el demonio. Lo más peligroso, el más peligroso eres tú, contigo mismo, no con el prójimo. Porque el prójimo puede ser humillado por ti, le puedes pegar, lastimar, pero él se puede salvar, se puede ir al cielo. ¿Pero qué pasa contigo? ¿Has reaccionado? ¿Has acudido a la misericordia este año? ¿Vas a hacerlo? ¿Saben cuándo se cierra la puerta? Mañana. No me van a agarrar a mí ahora hasta las 5 de la mañana, ¿verdad? Cierra mañana. Y yo no soy una puerta. Cierra mañana. Yo quiero pensar que la hemos aprovechado, porque no hay más año de la misericordia que podamos vivir, ojalá sí, pero yo creo que ya no, porque esto se da una vez cada 100 años, cada 200, una cosa, se terminó, se fue, se terminó la vida, se te terminó, te quedan 10 respiraciones, se termina todo, el tiempo, se termina la posibilidad, se termina tu trabajo, tu comida, pero también se te termina la vida. Y se termina todo. El tiempo de amar se termina. El tiempo de amar se acaba. Entonces, sí, hoy vamos a hacer oración de liberación. Pero hoy vamos a agregar otro tema. Hoy vamos a liberarnos, pedir que el Dios nos libere del demonio, que nos libere del mundo, que nos libere de la carne, que es el desorden que yo traigo adentro. Pero también le vamos a pedir al Señor que nos libere de nosotros mismos, que no dejamos que Dios actúe, que nos cerramos a la gracia, que nos replegamos. Hay un tema que hace que tú te cierres a Dios: la soberbia. Es lo único que te cierra. Pudiste haber matado 500.000 millones de personas, ¿eh? Si eres humilde, vas a alcanzar el perdón si lo pides. Pero si tú eres soberbio, que no lo ve nadie, y eso está dentro de ti, y lo manejas en tu corazón y en tu mente, por más que baje Cristo, como le pasó a Judas, que convivió con él, por más que baje Cristo y todos los santos y ángeles, como le pasó a Satanás, estaba en compañía de todos los ángeles creados. Como le pasó a Adán y Eva, por soberbia, por querer ser como Dios, teniendo la compañía de Dios y teniendo la integridad de la naturaleza de la carne, sin embargo, allí entró la soberbia. Entonces, le vamos a pedir al Señor la humildad. Empezamos a prepararnos a partir del próximo domingo a la venida de Jesús. Es una venida humilde. Yo iba a señalar la gruta. No la tenemos. Por caridad, por favor, yo quiero ver una gruta de piedra o de qué sé yo qué, que parezca una gruta. La necesito, porque eso soy yo. No está. La gruta somos nosotros, llena de animalitos, de mal olor, y le pedimos a la Virgen que se introduzca en la gruta, ¿verdad? Ella que se meta dentro. Entonces, yo quiero la gruta. Vamos a ver si la tenemos. Todos vamos a colaborar, ¿verdad?, de a poquito para poder hacerla bonita. Todavía tenemos un poquito, así que ya le van a pedir ayuda. Necesitamos hacer algo bonito para que en este tiempo de Navidad nos ayude a ser humildes, que nos ayude a ser santos, que así sea.